ese tango, compadrito del sur, y un fandango de gitano andaluz, y un piano con dos copas de más y unas manos que lo sepan. Hace décadas feministas venimos poniendo en debate el tema del aborto y las consecuencias de su estatus legal actual para la vida y la salud de las mujeres. La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito es una amplia y diversa alianza federal que articula y recupera parte de la historia de las luchas desarrolladas en nuestro país en pos del derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Quienes la integramos hemos apostado colectivamente a converger en una gran heterogeneidad de actividades y procesos estratégicos para instalar en la sociedad y en el Estado el debate en torno a la necesidad de despenalizar y legalizar el aborto en Argentina. Contribuir a que más mujeres y organizaciones se sumen en este proceso y reclamo. Lograr el debate y la aprobación de una norma legal que despenalice y legalice el aborto en Argentina. La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito fue lanzada el 28 de mayo de 2005, Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, y desde entonces tiene la capacidad y la fuerza de coordinar actividades simultáneamente en distintos puntos del país bajo la consigna Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Consideramos la necesidad de legalizar y despenalizar el aborto como una cuestión de salud pública, de justicia social y de derechos humanos de las mujeres, lo que quedó plasmado en el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo elaborado colectivamente en el año 2006 durante una plenaria nacional realizada en la ciudad de Rosario. El proyecto fue presentado en la Cámara de Diputados de la Nación en 2007 y en 2009. En marzo de 2010 se presentó nuevamente y cuenta con la firma de 50 diputados y diputadas de todos los bloques con representación parlamentaria en el Congreso Nacional. Eso por Vos es el programa de radio de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, Junín. De tanto que siente eufórica, antes que histérica, histórica, de tanto encanto, pictórica, de tan gustosa, rica, tan quimérica, fabrica hormona, calienta, lubrica, hasta los maricas, hechiza, satírica, a veces le da besos a Dios por unos pesos a vos, gracias por ser como sos y te va, la salida te indica, irónica, es una estética con poética, con la base que suena y cinética y simpatiza con el tipo de tu lírica, pero a vos ni te ubica, te desubica, sube acá y sube acá, wow, hacia adivinanza gitana, no tiene un método, lo hace con quiromántica, no tiene un título, tiene lencería erótica, se pone romántica un poco, afónica un poco, histrónica te enferma, de forma crónica, primero te da forma, después te deforma, de tanto que sabe te informa, con pocas normas, piensa en la reforma, Transformers, se transforma, y con el ritmo cambia la forma, forma la fila y aniquila de forma atea. Gracias a Dios es atea. Gracias a Dios. De tan histérica, histórica, antes que histérica, histórica. De tanto que siente eufórica, antes que histérica, histórica. De tan histérica, histórica. De tan histérica, histórica, antes que histérica, histórica. De tanto que siente eufórica, antes que histérica, histórica. De tan buenas noches, estamos en el segundo programa de Cinco por Vos. María Nacional por el Derecho a Aborto Legal, sin ratito. Bueno, acá estamos presentes con Flor, Caro, Orne. Parecía que no estaba al aire. Moira y Alba, quien les habla, somos las integrantes de la campaña Jolín, y hoy estamos también acompañadas por invitades, parte también, Postu, Gabriela Blum, docentes de nivel terciario, profesorado, del profesorado, perdón, Instituto 129, profesora de inglés. Julieta Prati, Valentín Jauregui, que son estudiantes también de terciario, Valen, de la Escuela de Teatro, Gilberto Mesa, Julieta Prati, del profesorado, Instituto 129, profesorado de Historia, Moira y Ornella, además de ser las integrantes de la campaña, una de las integrantes, son estudiantes del profesorado de inglés, nivel terciario. Y también nos acompaña Sofi Raco, Sofía, de la Escuela Comercial. Bueno, acá estamos todas, segunda vez, segundo programa. Queríamos también, hacer un pequeño aporte y una pequeña referencia de las actividades que hemos hecho en la campaña aquí en Junín, a nivel local. Escucharon ya un breve texto que hace un pequeño aporte que tiene que ver con el nacimiento de la campaña Junín, que fue desde el año 2018. Cómo se fue armando a partir de un primer encuentro que tuvimos, gracias a la llegada de Celeste McDowell, que fue quien vino a dar una charla por ESI. Es un trabajo que hicimos conjunto con el Instituto 129, con los chicos del terciario, con el Centro de Estudiantes Terciarios. Gracias a todos por apuntarme. Y bueno, a partir de esa actividad se desembocó la necesidad y bueno, vimos que estábamos necesitando ocupar un espacio, o sea, empezar a actuar desde la campaña, pero en Junín. Y bueno, así fue que de a poco nos fuimos encontrando, en principio algunas compañeras, armando un poco las actividades, desde poder gestionar los pañuelos para que estuvieran en la ciudad, algo muy importante porque es el elemento más visible de la campaña nacional. Y a partir de, bueno, eso, digamos, la producción, gestar el pañuelo, baja la contradicción en la campaña del aborto, gestar el pañuelo, y a su vez, bueno, otras actividades que se iban dando, como los pañuelazos, bueno, todo lo que a partir de la campaña nacional íbamos recibiendo como pautas para hacer mensual y semanalmente, ¿no? Todo eso que se iba dando desde la campaña nacional. También tuvimos la oportunidad de recibir a Patricia Rosenberg, que es una médica importante, ¿no? Destacada en Buenos Aires, que trabaja en maternidad e infancia en el hospital Sarboni de San Antonio Areco. Bueno, a partir de Patricia Rosenberg, que fue otra invitada, y fue un trabajo conjunto con el Frente Mujeres Junín. Bueno, una actividad más que valió la pena y que disfrutamos y que nos significó importante presencia, porque son figuras, bueno, Patricia Rosenberg, por ejemplo, estuvo en la ponencia en apoyo a la ley en Senadores. O sea, Patricia lo pueden encontrar también. Igual que Celeste, que es una militante por la campaña nacional, militante feminista, ¿no? Y bueno, y después podemos comentar, por ahí Orne si quiere también agregar algo, que estuvimos el 13J, pudimos estar allá en Buenos Aires, en el Congreso, también el 8A, que fue una fiesta, a pesar de la lluvia, y bueno, que no dio el resultado que esperábamos, pero bueno, que consiguió media sanción en el Senado. Bueno, eso básicamente es lo que fuimos de a poco haciendo, y bueno, hasta el día de hoy, con el panorama que sabemos que se plantea porque es un año electoral, y bueno, está todo relativamente, coordinado a estas cuestiones políticas que se están dando, la campaña sigue de alguna manera generando, bueno, diferentes cosas. Esta es una, ¿no? Poder tener un espacio donde podemos hablar y donde podamos intercambiar ideas y continuar con lo que se pueda, apoyar en cuanto a lo que es ESI y en cuanto a los demás temas que nos confieren. Bueno, vamos a darle la bienvenida a las chicas ahora, a Paola y a Gaby, que están acá, que vienen para comentar algo más que se suma a lo que ya en el programa anterior había sido también aporte a través de Andrés, a través de Juliana Miranda y la profesora. A ver, ahí va a hablar Flor. Marcela Torreblanca. Bien. Bueno, perdón porque me estaba olvidando. Así que bueno, las preguntas, seguimos con con Gaby. Con... Bueno, chicas, les pregunto yo, ¿cómo andan? Bien, buenas noches. Nada más continuar un poco con lo que veníamos hablando el domingo. ¿Les parece a ustedes que desde los terciarios salen preparados para enfrentarse a una clase con respecto a lo que es la educación sexual integral? Bueno, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación. En general, la sensación que tenemos es que no. No salen los y las estudiantes siempre fortalecidos como para poder enfrentar una clase que aborde contenido de la educación sexual integral. Sobre todo en lo que respecta a los y las egresadas de años anteriores, es decir, que nosotros en este momento estamos trabajando con un nuevo diseño curricular que, si bien no contempla contenido ESI en el contenido de las materias, sí al menos está figura, por ejemplo, en una de las materias de segundo, que es psicología. De todas maneras, al menos desde el profesorado de inglés, somos algunas profes que estamos, intentando, haciendo un gran esfuerzo para que se aborde, digamos, de manera transversal en todas las materias del profesorado. Claro, porque en sí está como un eje central que debería ser abordado, como vos decís, de una forma transversal, al igual que tanta importancia le da la tecnología. Me parece que la ESI también debería ser abordada más profundamente. Exacto, la ESI junto con las nuevas tecnologías son ejes en nuestro instituto, pero hoy en día queda librado a la buena voluntad del docente incorporar la ESI a sus clases o no. Sí. Buena voluntad o decisión, nosotros siempre remarcamos esto, ¿no? Que eso es una decisión personal y política de cada docente, más allá de la obligatoriedad, ¿no? Que implica la enseñanza de contenido de ESI. Digamos, no hay siempre supervisión, entonces termina siendo, como dice Gaby, decisión del docente. No solo la incorporación de contenido ESI en su materia, sino las temáticas que abordan. Nosotras con Gaby estamos en este momento haciendo una investigación sobre la enseñanza de ESI en formación docente, en los institutos de formación docente de la región, incluidos los tres de nuestro distrito, Lincoln, Chacabuco. Estamos acercándole a los profes y a las profes de encuestas, y hasta el momento lo que hemos notado es que la mayoría no aborda contenido ESI en sus cátedras, aún sabiendo que es obligatorio en todos los niveles. De hecho, a veces nos llama la atención que muchos profes no saben que es obligatorio a nivel superior. Digamos, ellos saben que es obligatorio a nivel primaria y secundaria, pero no a nivel superior. Entonces, digamos, es una brecha muy grande que hay entre formación docente inicial y los niveles de destino. Nosotras también hicimos una encuesta a profesores de inglés de toda la provincia de Buenos Aires, que respondieron más de 220 personas, sí. Para ver si abordaban contenido ESI ahora en los distintos niveles, primario, secundario y también infantes. Inicial y superior. En ese caso la mayoría dijo que sí, pero... Seguimos cayendo en los mismos temas. Exacto. Como pueden llegar a ser... temas más cómodos. Cómodos. Comida saludable. Bullying. Estándares de belleza. Medio ambiente. Exactamente. Por eso insistimos. Digamos, si bien está la obligatoriedad, sigue siendo una decisión política personal del docente, ¿no? Con qué contenidos aborda en sus clases. Nosotros, al menos en el profesorado de inglés, como les comentaba hace un ratito, los chicos y las chicas en el nuevo diseño curricular tienen la materia, digamos, como contenido ESI en psicología de segundo, pero en el resto de las materias no está como contenido. De todas maneras, sabemos que todos tenemos la obligación de abordarlo desde nuestras cátedras, entonces, digamos, esa brecha que les comentaba hace un ratito, al menos en el profesorado de inglés, se está cortando de a poco, al menos con las nuevos y nuevas egresadas, porque cada año lo trabajamos más. En mi caso, yo doy algunas materias pedagógicas, por lo tanto se aborda desde la planificación. Los chicos y las chicas en mi materia de segundo año y en cuarto planifican secuencias didácticas en las cuales obligatoriamente tienen que abordar contenido ESI. De hecho, en cuarto, bueno, Borne acá es alumna, fui un poquito más allá y les dije, preparen secuencias didácticas sobre este y este tema. en las cuales, por supuesto, se incluye el aborto, identidad de género y demás, como para que ellos tengan la posibilidad de crear secuencias didácticas y ver de qué se trata, digamos, abordar esos contenidos con sus futuros alumnos. Sí, en las materias, en las cátedras que dicto, que son más ligadas al ámbito de la historia y la literatura, trabajamos más con lo que es la visibilización de la mujer en la historia, en la literatura, la crítica literaria feminista, como para cambiar también puntos de vista al momento de leer una novela o al momento de leer un libro de texto de historia y poder posicionarnos desde otro lugar, justamente para crear, que creo que es a lo que apunta la ESI también, ciudadanos críticos el día de mañana. ¿Y cuál es la respuesta de los alumnos ante esta nueva modalidad, ante esta renovación, ¿no?, de forma de dar la ESI? Creo que en general la aceptan, les gusta y en muchos casos la demandan. Sí. Hay mucha demanda de parte de los y las alumnas, no solo de terciario, sino también en el secundario. Se pide mucho, sí. Y se pide el abordaje de ciertos temas, digamos que no son estos temas cómodos que veníamos mencionando antes. Específicamente identidad de género, aborto y demás. Los chicos y las chicas están demandando, afortunadamente, ¿no?, que los docentes nos pongamos las pilas en ese sentido. Así que, bueno. Sí, porque también tenemos alumnos y alumnas trans en nuestros salones y quieren verse representados, quieren que se hable del tema, para que los demás también aprendan sobre el tema y sentirse incluidos desde ya. También es importante mencionar que hay una demanda por parte de ciertos docentes, de algunos docentes, al menos en la parte de inglés, en el área de inglés, de mayor capacitación. Estamos hablando de docentes que se egresaron hace algunos años y que no tuvieron la posibilidad de trabajar con ESI en formación docente inicial. Yo también soy capacitadora por la provincia de Buenos Aires y si bien hubo cursos de capacitación, por ejemplo en el 2016, todos los capacitadores de todas las áreas dictamos cursos de ESI durante todo el año, cada uno de su disciplina. Sabemos que no se agota en eso, digamos, un curso de capacitación de 4 encuentros no es suficiente para que el docente se sienta preparado como para poder trabajar con contenido de educación sexual integral en sus áreas, en su área, específicamente en inglés. ¿Los manda la provincia o ustedes lo hacen? Los cursos de capacitación son de la Dirección General de Cultura y Educación, específicamente de la Dirección de Formación Continua de la provincia de Buenos Aires. Eso fue en el 2016. Actualmente no hay cursos de ESI, al menos desde la Dirección de Formación Continua de la provincia de Buenos Aires, sí a nivel nacional. Con Gaby, creo que en Capital también. Y en Capital también. Hay. Con Gaby, de todas maneras, hemos estado visitando, por ejemplo, fuimos a Esquel hace un mes. Porque esta brecha entre formación docente inicial y los niveles de destino existe, es notoria aparentemente en toda la Argentina, sobre todo en el área de inglés, en que a veces los profes sienten que como los chicos no tienen el nivel necesario de lengua extranjera como para poder trabajar cierto contenido, se siguen cayendo en esos temas que son como fáciles de dar o que se puede dar cierto vocabulario, ciertas estructuras gramaticales, y seguimos sin quizá tratar temas más necesarios o que la sociedad demanda. Cuando fuimos a Esquel nos encontramos con la misma realidad. Sí, por ahí lo que nos contaban los chicos y chicas que asistieron al taller que dictamos era esto de, bueno, tenemos capacitación en ESI, pero queda todo en la teoría, queda todo muy allá arriba, algo que no podemos traer al salón, y lo que necesitan es justamente eso, ver cómo podemos bajarlo, cómo podemos anclarlo y llevarlo luego al aula, que es lo que por ahí se dificulta. Pero bueno, es posible. Es posible y para eso estamos trabajando, ¿no? Desde formación docente inicial, ya sea en el profesorado y en los talleres de capacitación que estamos dictando, pero eso ya es de manera personal. Y nos han estado llamando de diferentes distritos de la provincia de Buenos Aires, de institutos de formación docente, específicamente de los profesorados de inglés, para que podamos acercarnos a llevar este taller que ofrece más que nada ideas prácticas. Hacemos, por supuesto, una reflexión sobre la teoría y la reflexión necesaria sobre la importancia, más allá de la obligación, ¿no?, de trabajar con educación sexual integral desde nuestra disciplina, porque inglés no es algo aparte, como a veces siempre se siente así, sino que también llevamos a los y las docentes ideas prácticas y recursos para que ellos y ellas sientan que no es imposible abordar contenido de educación sexual integral en la clase de inglés. Bueno, chicas, gracias por venir. Desde ya vamos a ir a un corte, pero después seguimos. Bueno. Thank you. Justicia por Vos es el programa de radio de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, Junín. De tanto que siente eufórica, antes que histérica, histórica, de tanto encanto, pictórica, de tan gustosa, rica, tan quimérica, fabrica hormonas, calienta, lubrica, hasta los maricas, hechiza, satírica, a veces le da besos a Dios por unos pesos a vos, gracias por ser como sos y te va, la salida te indica, irónica, es una estética con poética. Con... Bueno, seguimos el segundo bloque de Miso por Vos. Y seguimos el segundo bloque de Miso por Vos. Y recordamos que para escuchar en vivo el programa puedes hacerlo a través de mestiza.org. Las redes sociales de la radio también como arroba mestiza junín, Facebook e Instagram. Y redes sociales de la campaña, aborto legal ya junín. En Instagram y campaña por el aborto... Bueno, gracias. Bueno, continuamos con nuestras invitadas. Sí, vamos a continuar hablando de lo que veníamos hablando en el corte anterior, sobre los contenidos que se aplican en educación sexual en nivel terciario, en la materia que les toca dar a ustedes. Tenemos una alumna de las profes, Ornella. Dos alumnas, de las profes. Y vamos a hacer como un intercambio. Así que no sé si quieren las chicas empezar. Si tenemos acá a Orne, alumna de cuarto, y a Moira, alumna de primer año. Bueno, hola, chicas, les noches. Doy el mando. ¿Qué vendríamos a decir? Bueno, yo estoy en primer año, mi nombre es Moira, y sinceramente, más allá de las materias que dan las chicas, no abordamos la ESI. Recién ahora, en una materia pedagógica, salió el tema de la ESI y como que a todos nos gustó, y entonces el profesor nos dijo que iba a armar un proyecto y que lo íbamos a ver, pero está ahí, no se sabe ni cómo lo va a abordar ni qué vamos a hacer, así que esa. Y en el secundario no tuve ninguna experiencia de ESI, no se daba. Bueno, y desde mi experiencia, que ya estoy en cuarto, la realidad es que una vez que pasas segundo, se hace cada vez más difícil tener ESI. Esa es la realidad. Nos tocan docentes que creen que es una pavada, que es perder tiempo, que deben ocuparse de las cosas de su cátedra. Así que básicamente solo nos queda en cuarto la materia de PAO, que como ya decía, un poco nos fuerza a llevar la ley, porque está bueno conocer la ley, pero que no quede solo en el conocer la ley. Y nos fuerza un poco a planificar, a prepararnos para realmente a nuestra salida del instituto, que podamos llevarlo al aula, que sea nuestro trabajo. Bueno, en mi caso, como dice Pau, me tocó la planificación, que la tengo que hacer, pero es para después de las vacaciones, y me tocó embarazo no deseado y aborto, que es el tema que debería abordar. ¿Y qué otros temas te acordás? Creo que era identidad de género y abuso sexual era el otro. Sí, sobre todo porque abuso sexual sería importante que lo podamos trabajar también en primaria. Yo siempre le digo a las chicas, porque si escuchamos los resultados de las estadísticas en nuestro país, más del 80% de los casos de abuso sexual se dan antes de los 15 años y es intrafamiliar. Entonces, por más de que nos genere cierta incomodidad trabajar ese tema, se debería abordar en todas las materias, en todas las áreas en primaria, digamos. Y por supuesto, también, si es posible. Exactamente. Y en inicial también es esencial. Hay mucho material para trabajar, quizá no desde inglés, pero sí desde otras áreas, con educación sexual integral en inicial. También nosotras creemos que es importantísimo que se puedan dar espacios para que los papás y las mamás, las familias, conozcan realmente de qué se trata trabajar educación sexual integral en las escuelas, en todos los niveles, porque desde la ignorancia, ¿no?, salen los peores resultados. Sabemos, porque se hizo visible en Facebook, de que hay muchas familias que creen que se les enseña a masturbarse, por ejemplo, a los nenes y a las nenas en los niveles iniciales o primarios, y no se trata de eso. Tampoco se cubre con esta mirada, digamos, solo en la biología, ¿no? Porque yo me acuerdo cuando iba a la secundaria teníamos la charla típica que venía el doctor o la doctora y nos decía, ¿no?, cómo usar métodos anticonceptivos y demás. Bueno, es movernos también de esa mirada y trabajar desde lo integral, ¿verdad? Por eso es que de alguna manera se debería trabajar muchísimo más, creemos nosotras, en formación docente inicial. Importante lo que estás contando, porque en el programa anterior surgió una cuestión del cuerpo, la figura del cuerpo humano que te daban. Justamente Caro preguntó, ¿cómo te podés sentir identificado con ese cuerpo humano que siempre terminaba siendo un varón aparte? Es verdad. Y nunca se explicaba nada de esa figura. Era, bueno, tiene pene, pero nada más. No es que... ¿Y ahora cómo ven...? ¿Piensan que cambió algo de eso o sigue el mismo formato? Pau tiene su experiencia, ella da clases en primario y enseña a decir pene y vagina. Y fue un loco porque nadie dice esas palabras en la escuela. Como... Uno de los contenidos de inglés más comunes en primaria es las partes del cuerpo. De hecho, los que son jóvenes acá por ahí se acuerdan, ¿no?, las partes del cuerpo en inglés. Entonces decimos brazo, cara, sin ningún pudor, pero nunca mencionamos las partes íntimas. Y yo a mis alumnos se los enseño como... Y todos, ¡ay, seño! O, ¡miss, dijiste una mala palabra! Le digo, ¿qué mala palabra? ¡Pene! Y me vuelven a mirar como diciendo, no, digo, pero ¿esto acá cómo se llama? ¡Brazo! ¿Y esto cómo se llama? ¡Mano! ¿Y por qué no tenemos vergüenza al decir brazo o mano? Y sí tenemos vergüenza en mencionar algunas, ¿no?, en algunas partes que no son tan visibles, digamos. Y de ahí salta el tema de que mi cuerpo me pertenece, etcétera. Por eso insisto, aún desde la especificidad del inglés se puede y se debe abordar cierto contenido. Y con respecto a la respuesta de los padres cuando lo abordan, yo creo que en cualquier momento va a venir alguna mamá o algún papá a plantearme seriamente que deje de adoctrinar, viste que esas palabras, porque además yo soy vegetariana, no vegana todavía como las chicas, entonces también hablábamos de los derechos de los animales, o sea, mi clase de inglés es una revolución, básicamente. Pero nada, digamos, yo me siento amparada en la ley, me siento amparada en mi formación, ¿no?, y en mi decisión crítica como docente de cómo abordar los contenidos desde mi área. Y por supuesto también me siento apoyada por el equipo directivo de esa institución, que también es importante mencionarlo, porque no todos los equipos directivos de todas las instituciones apoyan a los docentes cuando quieren trabajar ciertos temas. Todos los equipos directivos nos piden en algún momento del año, nos dan una planillita para que nosotros digamos qué proyecto de ESI trabajamos, porque saben que es obligatorio, pero nadie realmente, no creo que haya una supervisión real sobre cómo, qué contenidos se abordan y cómo se abordan, o la profundidad con la que se abordan. Eso te iba a preguntar, ¿cómo se hace cuando no se cumple la ley? O sea, ¿qué se hace? ¿Hay alguien que inspecciona desde el Estado? ¿Cuál es la forma de proceder? Creería que no hay nadie que controle, que chequee, que estemos cumpliendo con nuestras obligaciones. Me parece que queda un poco en la nada. Queda en la demanda de los chicos y, como dijimos hoy, en nuestras decisiones personales al final del día de incluir los contenidos o ciertos contenidos de la ESI, en los lineamientos del Programa Nacional de la ESI. Y en los lugares en que no se dan, queda ahí, queda en la nada. Bueno, y eso también es muy importante, la presencia de los centros de estudiantes. Acá tenemos a Valentín y a Julieta, que nos van a comentar un poco... ¿Cómo hacen desde el centro de estudiantes para que esto funcione? Bueno, primero gracias por la invitación. Saludar a toda la audiencia. Yo soy del centro de estudiantes del Instituto 129. Nosotros hace 3 años que estamos en la conducción del centro de estudiantes, pero nuestra preocupación por el no abordaje de la ESI en nuestro instituto comienza desde antes que seamos centro. alrededor del 2015 habíamos empezado con una charla que hicimos con docentes del instituto para empezar a tratar este tema. Después ya con el centro, cuando fuimos centro, lo abordamos desde otro lugar. Teníamos otras herramientas y, bueno, claramente amparado en la ley. Siempre desde la agrupación estudiantil a la que pertenecemos, tanto Valen como yo, la agrupación Eduardo Galeano, en su conformación tuvo uno de los ejes, ¿no?, en la defensa de los derechos humanos, la cuestión de la diversidad, la igualdad de géneros y demás. Como decían las chicas, nosotros en el instituto, si bien se dice que forma parte de un proyecto institucional, no se aborda de manera transversal, queda librado a diferentes profes, en historia menos todavía, salvo en algunas cátedras de psicología se trata, pero después no. Lo que sí hizo es que todo este movimiento a partir de la campaña del aborto y demás, y de la juventud en la calle, el reclamo de la ESI se visibilizó más. De hecho, bueno, estuvimos en la discusión en el Senado, los que votaban en contra, por ejemplo, lo que aducían es que faltaba educación sexual integral. Pensábamos que después de eso, bueno, se iba a implementar con mayor impulso y sin embargo no, quedó ahí en el discurso. No sé, iba a decir algo. Apareció eso de con mis hijos cuando te metas, todo eso justamente después del pedido, o sea, de cómo van a abordar, pidan la ESI, bueno, no salió la ley y una vez que eso pasó, salieron a atacar justamente lo que es la educación sexual integral. Algo, bueno, muy contradictorio. Bueno, yo soy Valentín de la Escuela de Teatro. Desde nuestra experiencia ahí con el Centro de Estudiantes, este año y el año pasado trajimos un taller de educación sexual integral específico para educación artística. Bueno, que si bien sea teatro, la danza, porque las carreras son expresión corporal y profesorado de expresión corporal y profesorado de teatro y tecnicatura en actuación. Entonces es un poco ver qué necesidades hay de otorgarle también a nuestros compañeros, porque también es una nosotros como estudiantes tenemos la necesidad de poder esto, comunicarle el día de mañana a nuestros estudiantes en el aula con conocimiento y con las herramientas para darle. Y más que todo nosotros por ahí que tenemos actividades corporales. Se utilizan en todas las clases del cuerpo, en la mayoría. Entonces salen cosas y preguntas de parte de ellos que son muchas veces a uno lo ponen en una situación que no sabe bien cómo responder. Pero también eso pasa por la formación que tiene uno. Y justamente esto, la necesidad de poder hablar bien del tema con alguien que te está justamente haciendo por ahí una pregunta. Por ejemplo, yo el año pasado tuve las primeras prácticas. Me tocó un grupo muy abarcativo donde, por ejemplo, lo que pasaba, una de las cosas que pasaba era la diferencia entre el sector, digamos, estaba como dividido el sector de los hombres, de los varones y las mujeres. Y yo veía que por ahí el profesor que estaba a cargo no notaba eso o no hacía notar eso cuando vi las observaciones. Entonces, en el momento de armar la planificación y de llevarlo a cabo después en las prácticas, bueno, cada 10 minutos, 15 minutos antes de terminar la clase, bueno, una charla grupal del primero empezando con el cuidado del cuerpo y todo, y irlo guiando a eso, a que no tomar un protagonismo, porque también lo que pasaba era eso, el grupo por ahí de varones tomaba cierto protagonismo y el de mujeres se achicaba un poco más, que se suele ver bastante. Pero bueno, darle un poco, darle voz, porque la tienen que tener, y nada, poder también hablar sobre el cuidado de lo que es la palabra y el cuerpo también justamente y de sacar dudas de lo que es la educación sexual integral.

que siente eufórica, antes que histérica, histórica, de tanto encanto, pictórica, de tan gustosa, rica, tan quimérica, fabrica hormona, calienta, lubrica, hasta los maricas, hechiza, satírica, a veces le da besos a Dios por unos pesos a vos, gracias por ser como sos y te va, la salida te indica, irónica, es una estética con poética, con la base que suena y cinética y simpatiza con el... Cierto, boludo, acá lo tengo acá. Gracias, chicos, pongan varios. No, no. Porque siempre uno dice la campaña por el aborto. Aborto legal, ya, unir, vea y el Instagram. Vea. Ahí escribí. Ah, si lo hice yo, boludo. Nunca me acordé que era vea. Sí, no, no, te juro que no. Pero es como que a veces se te anulan algunas cosas. Bueno, retomamos acá con el último bloque del programa. Gracias, Conti. Agradecemos a Conti que nos está ayudando, que nos está dando una mano, porque esta vez estábamos sin operador y nos salvó en un momento que, bueno, le mandamos un saludo también a Marcos, que fue quien nos acompañó en el otro programa. Y bueno, acá tenemos a Conti. Gracias, Conti. Un aplauso para Conti. Sí. Conti. ¿Se pone colorada, Conti? Bueno, y recordamos, mestiza.org para escuchar en vivo el programa, redes sociales de la radio, es @mestizajunin y aborto legal Junin ya, BA, en Instagram. No, nunca me va a salir. En definitiva, nos pueden encontrar en las redes, Facebook e Instagram. Seguro que ya nos tienen, así que recordárselos de gusto, pero nos pueden encontrar. Bueno, seguimos con Valen y con Juli, que nos estaban dando acá un buen aporte acerca de los del terciario. Bueno, nada, como comentábamos hace un ratito acá en la mesa, el tema de... Cambiamos el micrófono. Problemas técnicos. Como decíamos hace un ratito, en la mesa, que bueno, en nuestras instituciones queda sujeto a los profes y demás, y bueno, y que toda esta movida de la juventud y en las calles hizo que muchos profes se repiensen y repiensen sus cátedras. En historia es muy complicado a veces poder abordar la ESI. Y hay algunos profes que lo único que hacen a lo mejor es ponerle la historia de las mujeres, ¿no? Como si eso dentro del diseño o ya estaría, ¿no? Te dan una unidad de la historia de las mujeres de tal época, tal, un periodo, y listo. Y a veces no se comprende que abordar en historia la perspectiva de género no necesariamente es hacer historia de las mujeres, porque eso sería también... es no tener perspectiva de género, sino en todo el proceso histórico cuando hablamos, qué rol tuvieron en la economía, en lo social, no quedarnos con una cuestión segmentada a veces de la historia de las mujeres y nada más, y después no se las nombra más en los procesos, en los demás procesos. Bueno, después desde el Centro de Estudiantes de Actividades que hemos hecho, como ustedes decían al principio, el año pasado tuvimos la presencia de Celeste McDougall, que es de la campaña, militante por la ESI. Vamos a aclarar algo. En realidad la campaña colaboró con la organización que hizo el Centro 129, el CET 129. Pero porque por ahí o lo dije mal o se puede interpretar mal. Bueno, en realidad fue algo surreal lo que pasó, porque estábamos por existir. Y es como que Celeste apareció ahí. Estaba, exacto. Entonces, bueno, aclaramos para que no dé confusión. Fue una cuestión que no fue fácil, digo, poder hacerlo en nuestra institución, tuvo un montón de problemáticas, tuvimos que maquillarlo, en otras palabras, sí, el proyecto. Después hemos tenido, después de esa vino otra charla, que también hay mucha demanda por parte de los estudiantes para que se aborde la ESI. Hicimos un taller sobre subjetividades trans. las chicas, hay profesores en el profesorado de educación inicial que abordan algunos contenidos de la ESI, y como contaban las chicas, en el nivel inicial en algunos puntos está más avanzado en ese sentido, pero también quedaban las cuestiones de las niñeces trans fuera, ¿no? Como que no se aborde qué hace un docente cuando llega al aula y se encuentra con las diferentes realidades. Bueno, también se pidió colaboración o a ver desde el centro estudiante qué se podía gestar. Y ahí se hizo el año pasado un taller sobre subjetividades trans. Y bueno, y después tenemos una comisión de género y diversidades que acá está Orne, quien la integra, que desde esa comisión, donde hay muchas compañeras estudiantes que están más ligadas con el tema, pues llegan un montón de problemáticas a través de esa comisión, se le da algún cauce, se trata de poder solucionar o acompañar diferentes cuestiones. Bueno, nosotros como centro de la Escuela de Teatro, también, como decía el bloque anterior, este año tuvimos el contacto de Ayelén Bicern, el año anterior también, para dar un taller de ESI en educación artística. Y salieron cosas muy buenas, porque justamente uno ya a la edad, en nivel terciario, ya tiene ciertas dudas, ya las tiene aclaradas. Pero cuando es más chico, justamente no. Entonces hablábamos de eso, ¿no? Repasábamos las dudas que por ahí uno había tenido y que lo había respondido mucho tiempo después. Y es re loco, es algo muy simple hablarlo, pero no tener justamente eso, la información al tanto, alguien por ahí a quien preguntarle, uno se lo guardaba por miedo, vergüenza, y justamente mucho tiempo después por ahí recibía la información que necesitaba sobre eso, o no, o quedaba ahí en el baúl de las cosas olvidadas. Pero no, salieron temas muy buenos. Ese me acuerdo porque salieron varias, digamos, anécdotas. Voy a contar una mía, porque es muy loca, muy graciosa al mismo tiempo. Yo, bueno, en la escuela nada, educación sexual integral nada, ni en primaria ni en secundaria. Mi mamá es enfermera, quiso darnos una charla mía a mi hermana al mismo tiempo, nos la dio, pero al llegar al momento del tema de la menstruación, yo lo tomé como que yo también en algún momento lo iba, claro, claro. Que salga sangre en algún momento. Claro, esperaba mear sangre en algún momento, o sea, te lo juro, y estuve años pensando eso, porque justamente tenía miedo, vergüenza, y no quería preguntar. Pero bueno, después nunca pasó y me pude responder las cosas yo solo. Pero bueno, cosas como eso, tener respuestas, alguien a quien preguntarle también, y que es obligatorio, digamos, que se dé en la escuela y todo. No necesariamente incluso hay que tener una duda, sino que ya tiene que venir antes de la duda justamente el conocimiento. Bueno, y no solamente tenemos el nivel terciario, sino que también está Sofía, que nos va a comentar un poco acerca del nivel secundario. Si se implementa la educación sexual, Sofi, ¿cómo te gustaría que se implemente? ¿Qué se puede, a través de los docentes, hacer para ayudar a que se haga posible? Y a mí me gustaría que la educación sexual integral se diera en todos los... desde primario hasta secundario y terciario. Y que los profesores también fueran más abiertos y más comprensivos con los alumnos. Y que los alumnos también se respeten unos a otros. Y también el respeto en el cuerpo de la mujer, tanto como en el hombre. Y que más o menos los profesores tengan lo básico para poder explicarle a un estudiante qué es la ESI o cómo sería acorde a su cuerpo. Como lo de la menstruación o la eyaculación del hombre o la mujer o los distintos tipos que hay. ¿Y las profes acá qué le dirían a Sofi con respecto a eso? Sí, definitivamente estoy de acuerdo con Sofía. Todavía hay mucha resistencia dentro de las escuelas de parte de los y las docentes, pero creo que hemos avanzado bastante. Sí, mucho. Hemos avanzado mucho, Sofía me dice que sí. Nos queda mucho por recorrer desde ya, pero creo que hemos caminado bastante y hemos aportado mucho. Y lo que decía Sofía, esto de que tenemos que escuchar a los chicos y a las chicas para ver qué es lo que quieren, qué es lo que necesitan, qué es lo que les interesa para después poder incorporarlo. Y lo que decía hoy Valentín, por ahí de esto de tener el conocimiento, pero también tener la capacidad de decir, no lo sé, pero la próxima clase podemos resolver esta duda desde ya. Sí, totalmente. no sé, Sofi, por ahí vos notás que en algunas materias sí se trabaja en la ESI. No. ¿Ninguna? Ninguna. ¿En ninguna a lo largo de toda la secundaria? No. ¿En qué año estás, Sofi? Yo recién estoy en segundo, no te puedo decir mucho a lo largo de la secundaria, te diría desde el primario hasta segundo. Y prácticamente desde el primario hasta segundo yo recién ahora, antes iba a otra escuela. Uh-huh. Y este año estatal, porque también hay que hacer una diferencia entre las escuelas de gestión estatal y privada, digamos, hay un abismo muy importante. No, esta era privada. Claro, índole de naturaleza religiosa, sí. Digamos. Católica, está bien, sí. Mucho más difícil. Mucho más difícil, mucho más exigente y más o menos era un lugar donde no surgían mucho las preguntas de ESI, de educación sexual, ninguna pregunta. No se abordaba el tema en sí. Uh-huh. Nada más. Daban. ¿Ni siquiera desde lo biologicista, digamos? No. Era nada más lo que daban las materias y nada más las materias. Vos estuviste claro, en las escuelas religiosas está la educación para el amor, que no es lo mismo, básicamente, digamos, no, la verdad. Sí, no digamos, ya que estamos, digamos que no es lo mismo. Y no contempla la perspectiva de género. Exactamente. Y no es ideología de género, también ayudemos a... Y en primaria, no, una vez lo abarcaron, pero fue muy por encima, las partes, y hasta ahí llegó. Nunca nada de masturbación, ni, bueno, masturbación no, nada de... el respeto a la mujer del hombre, que los cuerpos son distintos, nada de una explicación, todo muy por encima. Además, hay casos, digamos también, nosotros sabemos de casos de chicos y chicas trans en escuelas privadas en Junín, en el nivel primario. En algunas instituciones se acompaña, en otras no tanto. Y por eso es importante, insistimos en la formación docente. Si no va a haber supervisión, por lo menos apuntar a la formación docente inicial y continua, para que podamos realmente, como docentes, reflexionar sobre nuestras propias prácticas. Debemos ser docentes reflexivos y eso implica precisamente eso, ¿sí? De construirnos, estamos en un proceso de construcción constante, todos y todas. Sí, totalmente. Pero sobre todo los docentes, porque tenemos en nuestras manos la educación de los chicos y las chicas y implica más allá del contenido disciplinar. Así que bueno, creemos que hay que seguir trabajando mucho en formación docente. Si tuvieran que articular entre el centro de estudiantes y los docentes, ¿cómo harían para hacer actividades en conjunto? ¿Y qué tipo de actividades harían para fortalecer los contenidos? Bueno, nosotros, por ejemplo, el taller este que hablábamos que dimos este año, nosotros esperamos el apoyo justamente docente, ¿no? Y que se acerque también, porque es eso, por ahí lo que hablaban un poco, lo que comentó por ahí ella, de que hay docentes que se egresaron de la carrera justamente cuando este tema, o cuando la ley no estaba. Entonces, volver a incursionar en eso, o sea, incursionar en eso para poder después llevarlo a cabo incluso con nosotros, que somos sus alumnos en el terciario. Pero, ¿cómo lo haríamos? Y no sé, yo creo que primero desde la charla, juntarse, desde la comunicación. Creo que nace desde ahí, la comunicación y desde las ganas. Por hacer algo también en conjunto, es algo, me parece que, re útil, re necesario para la institución ya de por sí y después para cada uno de los alumnos e incluso para la sociedad, porque puede llegar a que salga para afuera, digamos, ¿no? De las puertas de la institución. No sé, para mí viene por el tema, por el lado de la comunicación, llegar a un acuerdo y nada, no sé mucho más que decir. Sí, creo que hay que insistir en el tema de la transversalidad, y que no quede solo en un taller aislado una vez al año, 2 horas en un cuatrimestre. Es algo que nos compete a todos y a todas en formación docente, en formación continua, y nos tenemos que mover de ese lugar del taller, porque siempre lo vemos como algo extra, como un proyecto extra, algo que sumamos a la planificación, que bueno, y si no tengo tiempo, bueno, dejo lo de ese de lado y sigo con lo mío. Por eso creo que es tan importante insistir en esto de la transversalidad, a pesar de que hay profes que nos dicen, y no, pero bueno, ¿desde química qué hago? Y no, ¿desde la matemática? Bueno, es sentarse y pensar, y buscarle la vuelta. Las cosas están. En los lineamientos curriculares hay contenido sugerido para todas las materias, menos para inglés. Menos para inglés, es verdad. Menos para inglés. Pero verdad. Nosotros trabajamos por proyectos hace mucho tiempo, no tenemos ningún problema desde lo pedagógico en articular. No tenemos ningún problema, sea desde lo pedagógico en articular contenidos y sugeridos para otras áreas en nuestros proyectos. Pero hay contenidos sugeridos en los lineamientos curriculares para todas las materias, todos los niveles. Insistimos en que los docentes y las docentes no siempre están al tanto o saben que existen los lineamientos curriculares, saben que existe la ley, pero es como el diseño curricular. Sé que existe y no sé cuántas veces me siento a planificar con los lineamientos al lado. No con la ley, es decir, la ley hay que conocerla, pero lo jugoso para las prácticas docentes están en los lineamientos. Y no todos y todas lo conocen. Estamos hablando de docentes en formación docente también. Yo creo que una de las cuestiones que vos preguntabas recién tiene que ver con la escucha, ¿no? Y con el acompañamiento. Y lo que decía Paola de esta deconstrucción que tiene que hacer el propio docente. A veces, bueno, sí, algunos profes pueden que den ese espacio, pero digo, cuando el centro de estudiantes, por ejemplo, plantea una actividad en la institución y el docente le dice a los chicos que no, que él va a seguir dando clase y que te pone la falta, y me parece que ahí no te está abriendo ninguna posibilidad que vos el día de mañana o en la próxima clase le puedas volver a preguntar algo, a cuestionar o a decirle que tenés esa duda y demás, porque ya desde el principio, ¿no?, tiene como un rechazo. Pero bueno, nada. Es interesante poder, si bien es una ley que está desde vigente desde el 2006, no se aplica en la mayoría de las instituciones, está bueno que sean los centros de estudiantes o los profes, como en este caso, los puntos de resistencia y en las instituciones educativas que son los que las lleven a cabo, ¿no? Bueno, no sé si vos querés contar algo. Ustedes tenían antes del centro, no se hablaba nada de ESI. Ponele. Nosotros en nuestro instituto nunca hubo una charla, si no fueran gestadas por la agrupación o por el centro. Claro, nosotros en nuestra institución el 80% de los estudiantes son mujeres. Somos muy pocos varones. Entonces también hay como una conciencia ya de dentro del espacio. Común, ¿no? Podemos llegar a tener alguna que otra diferencia, pero bueno, somos personas. Pero existe eso, y también eso lo que ha generado es justamente esto, que como ya todo está hablado, está en tema, falta información igual, o sea. Claro, está tan naturalizado ciertos temas que es como que, bueno, esto yo ya lo sé. Y no es así, está en uno y digamos, obteniendo conocimientos todo el tiempo, porque creo que vamos justamente evolucionando todo el tiempo y el contexto siempre va cambiando y nosotros vamos justamente en ese contexto. Entonces no, tenemos que sentarnos, juntarnos a hablar, leer, hacer. Creo que lo más importante justamente es el hacer. Y hablando de esto del tema de la resistencia, sí, es un garrón que tenga que ser justamente planteado de esa forma. Pero bueno, no se van a bajar los brazos. Creo que hay que seguir justamente luchando por esto. Implementación. Bien, estas preguntas es para las profes. ¿En qué otras instituciones se puede brindar estos contenidos que no sean del nivel formal? creo que podemos, se puede trabajar tranquilamente desde sociedades de fomento, desde distintas organizaciones no gubernamentales, no sé qué más podemos. Sí, seguir apuntando a las familias, no solo a la formación docente, que obviamente es esencial, sino a las familias, a que realmente se sepa qué es, de qué se trata la ley, cuáles son los lineamientos curriculares, cómo los profes y las profes debemos abordar los contenidos para que también se sientan seguros cuando se habla de que sus hijos van a recibir, hijos e hijas van a recibir educación sexual integral. Insisto, nada bueno nace desde la ignorancia, en el mejor sentido de la palabra, digamos. Ignorancia, hay que saber, hay que indagar, hay que leer, hay que informarse, porque solamente podemos tomar decisiones cuando estamos informados. Si estamos desinformados y tomamos decisiones, corremos el riesgo de que no sean las decisiones adecuadas. Y hoy, en una sociedad en la que todo se mediatiza y todo se escracha en Facebook y todo sale en Instagram, son formadores de opinión también. Entonces, es muy importante, insisto, que las familias estén al tanto de lo que significa la educación sexual integral en los niveles, en todos los niveles, en todas las escuelas de gestión estatal y privada. Bueno, chicas, muchas gracias. Paola, Gabriela, Valentín, Juli, Sofi. Y bueno, vamos cerrando este bloque y ya hemos finalizado el programa de alguna manera. Recordamos las redes sociales de Mestiza, @MestizaJunín. Pueden escuchar próximamente el programa, el próximo programa, y este va a salir en algún momento, lo vamos a ir subiendo. Recuerden que es mestiza.org y bueno, la campaña está presente en las redes sociales también. Pueden encontrarla en Instagram y en Facebook. Y tenemos que hacer un pedido de paso, ya que vamos cerrando y estamos a tiempo. Queremos recordar, por favor, que bueno, para quien esté atenta, atentos, atentes, atentes, porque Sheila Insúa, que es una chica que vino de Lincoln, estuvo esta noche viendo Sin Futuro en City Rock, y bueno, hay una cadena que se está dando justo ahora en simultáneo, me acabo de enterar por nuestra operadora Conti, que está acá. Esta chica, Sheila, es de Lincoln y vino a Junín a ver este recital, a estar presente en City Rock. No hay novedades todavía de Sheila, así que bueno, ahí se empezó a hacer una cadena para poder, bueno, cualquier dato que esté al alcance y en las redes también. Así que bueno, vamos a ir despidiéndonos con este programa y bueno, nos veremos el próximo domingo, hablamos el próximo domingo, nos escuchamos el próximo domingo. ¿Sí? Bueno.